Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Están precisamente en Testigos del Crimen, mi querida Guadalupe Gutiérrez. ¿Qué tal, Roberto Coria? Muy contenta de estar compartiendo estos micrófonos. Y bueno, le damos un gran saludo a nuestro queridísimo productor René Palacios Gallín, como siempre, detrás de este cristal y apoyándonos y ayudándonos. Tenemos esta comunicación para que nos expresen todos sus comentarios. Tenemos primeramente, Guadalupe, un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. O bien nos pueden dejar su comentario en www.testigosdelcrimen.com. O pueden escribirnos a nuestro nuevo y renovado email testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y Lupita, fíjate que nos han escrito para felicitarnos. Claro que sí, tenemos muchos mails y comentarios. Queremos agradecerle a Alejandro Rodríguez Sánchez. Quien dice que, por cierto, es tu fan número uno. Se lo agradezco muchísimo. También tenemos una comunicación de Francisco A. de la Cruz de Guadalajara. Saludos a todos nuestros amigos de allá de Jalisco. También a César Ledesma. Y también a Luis David Banda, quien nos escribe desde Monterrey, Nuevo León. Y querido Luis David, ya hicimos un programa sobre CSI. Ese, por favor, está ya disponible en nuestro portal www.testigosdelcrimen.com para que lo escuches y nos expreses tus comentarios. Y también nos manda muchos saludos. Quiere que le enviemos también saludos. Luis David, un saludote hasta allá. Y no nos queda muy claro si quieren invitarnos a algún festival de cine allá, pero bueno, estamos atentos a cualquier propuesta que ustedes nos hagan. O bien llevar el maratón de Testigos del Crimen, ¿no? Así es, que fue todo un éxito. Sí, fue algo espectacular, la verdad, fue una buena respuesta y esperemos que lo hayan disfrutado, ¿no? Y fíjate, Guadalupe, que mañana es Día de Reyes, bueno, hoy 5 de enero es Día de Reyes. Y bueno, estamos muy emocionados porque hoy en la noche llegan los Reyes Magos, ¿no? Esperemos habernos portado bien. Sí, que les traigan todo lo que aparece en su cartita y pues que todo sea obsequiado con abundancia. Y fíjate, Guadalupe, que precisamente en torno a esto, como un regalo para todos los pequeñines de la casa, yo creo que la infancia pues es un territorio maravilloso y yo creo que todos de alguna manera, muy en el fondo, aunque nos esforcemos por disimularlo, seguimos siendo niños. Y las caricaturas yo creo que siempre nos han acompañado, las personas de nuestra generación están pues muy cerca de Don Gato, de los Picapiedra, de ahí viene Cascarrabias, pero sin duda alguna la serie de televisión Los Simpson, yo creo que es una de las series, además, de más exitosas de todos los tiempos, de mayor duración, porque lleva 17 años la serie. Sí, ya son creo que 16 temporadas de Los Simpson, me parece. Y yo creo que es uno de los referentes culturales más importantes en tiempos recientes. Y fíjate que dentro de Los Simpson, creados por Matt Groening, que además de que cada semana nos hacen reír con su humor ácido, con su desfachatez, con su capacidad para criticar muchos aspectos de la vida cotidiana. Es que además es extraordinaria la visión que han tenido tanto Matt Groening como todo el equipo con el que se han rodeado. Es algo fantástico. Una de las cosas que yo creo que tienen Los Simpson son un parteaguas a lo que se le puede llamar caricatura. Nosotros vemos los dibujos animados y en automático pensamos en niños, en algo infantil. Sin embargo, como técnica tal cual, la caricatura, el dibujo animado, llega a trascender muchísimas más cosas. Y Los Simpson yo creo que es una de las series caricaturescas que llega a representar todo esto porque se maneja en diferentes niveles. Y ustedes podrán decir, ¿qué rayos tiene que ver Los Simpson con Testigos del Crimen? Sí. Yo creo que tiene que ver mucho. Hay muchos personajes de índole criminal en Los Simpson. Nosotros podemos acordarnos, por ejemplo, al Snake, al que todo el tiempo se la pasa saltando la tienda de Apu. a Tony el Gordo, Tony Grasso y toda su familia criminal, que tiene unos episodios buenísimos. Sí, que además es como una representación de la mafia de Al siciliana. Capone, y, la mafia, o sea, que es extraordinaria. De los buenos muchachos de Martin Scorsese. Sí. El gato ladrón por ahí, un señor de la tercera edad que andaba robando joyas y que Homero se propuso capturarlo. Que lo ayudó, o sea, que le ayudó su papá a precisamente capturar. Pero sin duda alguna, el personaje que mayor relevancia tiene para nuestro tema, y es precisamente al que le dedicamos la emisión de Testigos del Crimen, es precisamente Bob Patiño. Sí, todo un personaje que es demasiado contrastante, ¿no? Uh-huh. Me parece que en inglés la voz de Bob Patiño la hace Kelsey Grammer. El famoso Fraser de la serie de televisión. Sí, exactamente. Y su nombre, de acuerdo a la serie, Robert Underdunk Terwilliger, o Sideshow Bob, o Bob Patiño, muy acertado según el brillante e ingenioso doblaje al español. Bob Patiño tiene, yo creo que algo muy, muy, muy estremecedor, ¿no? El tipo siempre ha vivido a la sombra del otro. Nosotros en la vida cotidiana conocemos a muchos sidekicks o patiños o ayudantes o asistentes. Digo, el propio Robin de Batman, el Viruta de Capulina, sí. el Mario Besares de Paco Stanley. Sí. Eso debe de ser muy difícil, Guadalupe. Por supuesto, porque imagínate alguien que tiene una personalidad propia, características propias, una inteligencia, un nivel a veces cultural mayor que la figura central o principal, y por azares del destino, por ejemplo, ahorita que retomaste a Paco Stanley y Mayito, por azares del destino la figura central es otra persona por circunstancias de suerte, circunstancia, carrera, lo que quieras. Ajá. Entonces, estar a la sombra siempre de alguien puede causar mucho orgullo porque es el asistente y quien ayuda a hacer reír al otro, pero a veces también mucho enojo y mucha frustración porque ¿cuándo se le va a dar su lugar y cuándo se le va a reconocer? Claro. ¿Quieren saber más sobre Bob Patiño? ¿Quieren saber más sobre el odio encarnizado que siente contra Krusty el payaso y Bart Simpson? ¿Y qué lo llevó a convertirse en un criminal consumado? Eso lo sabremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y estamos aquí ya de regreso, platicando acerca de Bob Patiño. El nombre real es Robert Underdog Terwilliger. Ajá. Espero haberlo pronunciado bien. Sí, no te preocupes, no lo están calificando en inglés. Sí, no creo que Bob Patiño se enoje. No, Sideshow Bob, o como le pusieron aquí en la serie de Guadalupe, Roberto Zabaleta, alias Bob Patiño, que es buenísimo. Sí. No sé si este Zabaleta lo habrán hecho por alusión a Susana Zabaleta. No o sé. Por la familia. O por la familia Zabaleta, que... Ah, no es cierto, esa es la familia Zabala, mil disculpas. Sí, quién sabe por qué haya sido, pero es muy afortunado. ¿Cómo podremos trazar una biografía de un personaje como este? Yo creo que nunca se nos ha ofrecido tal cual. En los cómics, en los libros que se han dedicado a las creaciones de Matt Groening, jamás se ha establecido una biografía lineal, así que solamente nos queda armarla a partir de la información que tenemos a partir de los capítulos en los que se nos ha presentado. Exacto, porque yo creo que también esto es algo interesante para Bob Patiño, porque nos los presentan recortado. Ya sabemos que es así como que el malo que quiere matar a Bart Simpson porque lo descubrió, lo delató, etcétera. Y ahí nos quedamos, ¿no? Uh-huh. Como este cuate demencial, que quiere venganza. Exacto. Sin embargo, en cada uno de estos capitulitos nos andan mostrando pequeños pedazos de Bo Patiño. Entonces, a mí con esto me da la impresión de un rompecabezas que llega a ser Bo Patiño, como para nunca descubrirlo, ¿no? O para medio saber o entender quién es. Vamos a tratar de hacerlo nosotros, ¿te parece? Intentaremos. Primeramente, deberemos decir que no hay ninguna referencia a sus padres. No tenemos más información sobre ellos. Tiene un hermano que se llama Cecil. ¿Sí? O le pusieron aquí Cecilio, obviamente. La voz es de David Hyde Pierce en inglés, quien curiosamente es el hermano Niles, ¿sí?, de Fraser en la serie de televisión. Y el hombre tiene una sensibilidad extrema para las bellas artes y para las letras. Tiene un coeficiente intelectual altísimo. Vaya, habla inglés perfectamente, la gramática. Es un orador estupendo. Tenemos la información de que estudió en la Universidad de Yale, donde supuestamente experimentó con prácticas homosexuales. Y por accidente, el hombre acompaña a su hermano Cecil, quien quiere audicionar para ganar el papel de Patiño del payaso Krusty, pero por azares del destino, Krusty fija su atención en Bob y es él quien se gana el papel de comparsa. Sí, porque fíjate que esto a mí me llamó mucho la atención cuando vi el capítulo por primera vez, porque a Bob Patiño no le interesaba a Krusty, o sea, se le hacía tonto, se le hacía un divertimento torpe, vulgar, sí, que no le aportaba nada a los niños. Nada, nada trascendente. Así es, y sin embargo, termina ganándole el puesto. Y a lo largo del tiempo que duró como asistente de Krusty, fue sometido a todas las humillaciones. Solamente se podía comunicar a través de un silbatito. Lo disparaba por el cañón a cada rato, le embarraba, sí, pasteles en la cara. O sea, terrible, una situación, o sea, muy, muy, muy humillante. Sí, pero fíjate que aquí Krusty, precisamente cuando está en la audición del hermano, si ya lo vieron, si no lo han visto, por favor, véanlo, pongan la atención. Cecil hace todo lo posible para ganarse el puesto. De repente el hermano se desespera, se enoja, él muy propio, con gran traje, elocuencia, dice, es que esto es inaudito, ¿cómo es posible que semejantes tonterías? Y si mal no recuerdo, camina y se tropieza y se pega solo. Y se bota de la risa Krusty. Dice, no, tú vas a ser el elegido. ¿Por qué? Es que yo lo hice, intenté, sí, pero él tiene dignidad. Y cuando la pierde y se le humilla, sí, es divertido. Oye, qué planteamiento tan bueno, eso es muy interesante. Es extraordinario. Por eso, Bob Patiño consigue el puesto de Patiño de Krusty. Y sin embargo, esta condición obviamente no iba a durar mucho tiempo. Una persona con las características de Bob, obviamente iba a llegar el momento en que iba a estallar. Y esto ocurre en el primer episodio, donde aparece como una ya mente criminal establecida. Él intenta culpar a Krusty por un robo a la tienda de Apu. Termina apoderándose del show, lo transforma en lo que él desea, le lee a los niños de manera dramatizada fragmentos del hombre de la máscara de hierro y toda la cosa, comentarios culturales, canta Cole Porter, buenísimo, pero obviamente Bart Simpson, con su perspicacia y con la inteligencia de su hermana Lisa, porque pues, él no es muy brillante, descubren el plan de Bob Patiño y terminan desenmascarándolo, exoneran a Krusty y Bob Patiño va a dar a la cárcel. De ahí va a quedar casado ese odio contra Bart. Sí, no, y de ahí, bueno, son como 15 capítulos en los que aparece, no son... Son más o menos 7 capítulos. 7, bueno, lo que pasa es que en otras como que hace apariciones, pero... Exactamente, sí, sí, sí. Lleva como 7-8 intentos de querer matar a Bart. Luego tuvo un capítulo muy interesante, El Viudo Negro, en él Bob sale de la cárcel y se casa con la tía de Bart, con Selma Bouvier, esa mujer espantosa con vellos en las piernas, todo desagradable. Y urde un plan para asesinar a esta mujer y cobrar el seguro. Obviamente Bart Simpson nuevamente lo descubre y hace que lo metan otra vez a la cárcel. Aquí el odio se reafirma, se confirma. Sí, que además es muy interesante, porque yo creo que es parte de la magia de Matt Groening, mi querido Roberto, porque él presenta a Selma como su novia y dice cómo se conocieron. Fue a través de cartas. Exacto. Que me escribía cuando yo estaba preso, y esto ayudó para que yo me sintiera mejor, por lo tanto me enamoré de ella, ¿no? Como el caso de Richard Ramírez, y si recordamos nuestro podcast. Y que, sí, se casan en la cárcel o cuando salen los están esperando. Entonces, era como esta parte de esperanza, y lamentablemente lo que les ocurre a muchas de estas buenas samaritanas, que llegan a ser asesinadas, llegan a ser robadas, otra vez el fraude, etcétera, ¿no? Ajá. Y es lo que presentan precisamente con Bob en una caricatura pues muy, Bastante divertida, la verdad. Cabo de Miedosos es otro episodio donde extraordinaria. Es una estupenda parodia de Cabo de Miedo de Martin Scorsese, bueno, el remake de Martin Scorsese. ¿Sí? Aquí Bob Patiño sale de la cárcel, logra engañar al jurado, a la audiencia de libertad condicional. El hombre ya va decidido a matar a Bart, tiene tatuajes en el pecho donde dice Die Bart Die, como dicen, según en alemán es Die Bart Die, muere Bart, muere. Pero bueno, a final de cuentas el plan se frustra de la manera más ingeniosa. Bart termina engañándolo para que le cante una ópera ligera y va... Todo el río pasa transcurre. Por el burdel donde está el jefe Gorgor y todos los policías y lo atrapan, ¿no? Que además esta representación de los policías es fantástica porque llega... Sí, bueno, con todo respeto a los servidores públicos, claro, yo sé que supuesto. Tú eres uno de ellos. Y sin embargo, también retrata una parte real cinismo. Policía tan despistado, ¿no? Se ha lanzado para alcalde Bob Patiño quiso en algún momento con el apoyo del Partido Republicano, que de acuerdo a Matt Groening es el mal encarnado. Y una vez instalado como alcalde, que las gana con un fraude así muy mexicano, muy a la mexicana, se propone construir una casa que pase por la autopista, que pase por la casa de los Simpson, y Bart nuevamente se lanza junto con Lisa para desenmascararlo, regresa a la cárcel. También hay otro capítulo, uh-huh, que es cuando Cecil... busca la ayuda de Bob Patiño y todo el mundo cree que quiere destruir la presa, etcétera, y resulta que el malo es Cecil. Ajá. Por todo el rencor, la envidia, frustración, enojo, porque Krusty lo prefirió a él, ¿no? Sí, entonces, y se reconcilian los hermanos y al final terminan aceptando la culpa compartida a pesar de que Cecil era el verdadero culpable. Hay otro capítulo en el cual Bob Patiño sale de la cárcel pero intenta matar nuevamente a Krusty. En el último momento, porque su plan es es una venganza doble, hipnotiza a Bart para que lleve explosivos al estudio y todos vuelen en mil pedazos. Y en el último momento, Krusty le pide una disculpa pública a Bob Patiño frente a las cámaras por todos los años en que lo humilló, en que lo hizo sentir mal. Entonces sí. Bob Patiño queda conmovido en ese momento, verdaderamente lo perdona y hace lo posible por evitar que ocurra esto, ¿no? Es un episodio conmovedor porque una de sus figuras en las que proyecta ese odio, que es Krusty, queda anulada y es en Bart en quien va a continuar depositando ese malestar. Sí, porque además Krusty queda como una representación de un padre, uh-huh, y de una guía. ¿Pero qué te parece si seguimos hablando de Bob Patiño? Después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos en esta emisión amarilla de Testigos del Crimen, y no amarilla por amarillismo ni nada por el estilo, sino porque estamos tocando el día de hoy la serie de caricaturas Los Simpson y particularmente a la mente criminal que es Bob Patiño. Hay otro capítulo, Guadalupe, en el que es muy divertido, en el que Homero recibe amenazas de muerte. Y como no saben de qué se trata, el jefe Gorgori acude a Bob Patiño, así más o menos a lo Hannibal Lecter, ¿sí?, para que lo ayude. Entonces le ponen un dispositivo eléctrico para que si quiere hacer algo malo le den toques, que es muy divertido, se la pasan todo el tiempo. Sí, no, bueno, Homero es bastante sádico con esto, ¿no? Y terminan descubriendo quién es el culpable, y el culpable no es otro sino Frank Grimes Jr., que es el hijo de un antiguo compañero de Homero que enloqueció y se mató porque detestaba todo lo fodongo que era Homero. ¿Y al final? Lo que pasa es que era brillante ese cuate. Era extraordinario trabajador, ajá, inteligentísimo, brillante, fantástico. Y él no podía concebir que alguien como Homero... Tan mediocre, tan tonto... Tan vulgar ese sentido, uh-huh, sin ninguna preparación, sin, uh-huh, ninguna cultura, tuviera un buen trabajo, uh-huh, lo que él le llamaba buen trabajo, que tuviera una casa de dos pisos, que tuviera dos autos, una hermosa familia... Que le pasaran por alto todas las estupideces y todas las veces en que pone en peligro a la ciudad con sus Y Homero nunca se da cuenta de eso, ¿no? Es muy divertido. Y fíjate que ese episodio al final ocurre algo muy interesante. Bob Patiño tiene por fin la oportunidad de matar a Bart y en el momento en que lo va a hacer, se echa para atrás. Porque reconoce que no puede matar a su némesis, que no se puede explicar sin Bart Simpson. Es algo muy, muy interesante. Y en el último, en el más reciente que se proyectó en este año 2005, aquí le pusieron The Italian Bob, el Bob italiano, por decirlo así. Resulta que en unas vacaciones en una pequeña aldea de Italia, los Simpsons se dan cuenta que Bob Patiño es el alcalde de la ciudad y ya se ha convertido en un hombre próspero, reformado, tiene una esposa muy guapa, así que se parece más o menos a Sofía Loren, tienen a un hijo, un chavito, y les pide, oigan, no me quemen, no me delaten, estoy rehaciendo mi vida aquí. Y en eso Lisa, que se echa unos vinitos de más, suelta toda la sopa, lo quema frente a toda a toda su comunidad y decide emprender una vendetta contra los Simpson. Al final, Krusty llega y lo salva, pero es una cosa muy divertida. Sí, bueno, y era bueno, nos están contando, narrando los Simpson o de qué se trata todo esto, uh-huh, ¿no? Creo que como en algún momento platicamos acerca de todo esto, Roberto, es lo que se está depositando en el personaje de Bob Patiño. Porque hay una carga psicológica impresionante. Es extraordinaria. Uh-huh. En primer es un chico de buena familia, uh-huh, o sea, al parecer. El apellido de Terwi Willinger, uh-huh, como se pronuncia, si alguien tiene el dato, por favor, uh-huh, es un apellido real, uh-huh, y... es de alta alcurnia, uh-huh, es de un alto nivel social. Entonces, lo que está determinando es que el cuate sí era refinado, Bob era alguien dedicado al estudio, etcétera, ¿no? Entonces, con este nivel de inteligencia, se trata él de mover en otro círculo. Sin embargo, termina como el payaso de alguien. Y lo podemos ver, el payaso del payaso, inclusive, ¿no? Sí. Imagínate. Podemos ver toda su fisonomía y el cabello parece como las ramas de la palmera. Es como una rasta ahí muy rara. Rastas, ¿no? Bastante simpáticas, uh-huh, y los pies demasiado grandes. Y en verdad lo que dice es que se aprecia como si fuera una palmera, ¿no? Sí. Entonces, se presenta como un chico inteligente con otro tipo de intenciones en la vida y sin embargo todo cambió. Ajá. Uh-huh. Cuando alguien lo reconoció, cuando alguien lo vio. Uh-huh. Dices, en efecto, no tenemos datos de los papás, pero aquello que a él le llamó tanto la atención de Krusty fue que a él le pusieron atención, uh-huh, y no al hermano. Sí, claro, la rivalidad. Exacto. Ahí estamos hablando de un protagonismo, de una personalidad histriónica. Y de lo que pasa mucho en las muchas veces con los hermanos, ¿no? Sí, no, claro. Es que no se quieran, pero a veces hay una rivalidad, hay una competencia. Y aquí ganó, aquí fue destacado, aquí llamó la atención. Entonces eso lo enaltece. Uh-huh. Pero a la vez, obviamente, si nos vamos un poco más a todo este rollo de psicología... pues trata de matar también al papá, ¿no? Para quedarse él con el espectáculo. Decir, simbólicamente, eliminar a Krusty para él pasar a ser el padre, el que guíe, el que esté ahí. ¿Mm? Sin embargo, no le resulta, se le frustra. Y esto, bueno, va determinando muchos sentimientos de frustración, de envidia, de coraje. El narcisismo. Y un narcisismo tan exaltado que no sabe ni dónde acomodarlo, porque él se sabe bueno y se sabe inteligente, pero no se sabe aprovechado. Y cobra estima en función a su intelecto tan desarrollado, o sea, quítale eso, ¿qué pasaría? ¿No? Se queda sin nada, ¿no? Por eso ser alguien tan inteligente y ser un patiño es algo como que es contradictorio completamente. Uh-huh. O sea, ¿cómo voy a ser el payaso? Quería ser aceptado. Uh-huh. Eso es lo que muchos, lamentablemente, muchos chicos aceptan, de ser el puerquito de la clase, pero con tal de que el amigo o aquel que ellos admiran lo esté tomando en cuenta, aunque sea para humillarlo. ¿Por qué el tipo en la cárcel tendría la idea de tatuarse? ¿Cuál era el propósito? Bueno, recuerda que el tatuaje es un recordatorio perenne de algo, ¿no? Uh-huh. La gente se tatúa por lo regular por amor o por odio. O por algo significativo. Uh-huh. Eso quiere decir que Bart es alguien significativo. Uh-huh. Bart está puesto como el objeto de odio y el objeto persecutorio, uh-huh, al cual necesita destruir para liberarse. Pero llega a descubrir que no es cierto. Entonces el tatuaje es un recordatorio constante de que algo existe y va a existir. Muy interesante. Pues, Guadalupe, yo creo que podríamos continuar hablando de Bob Patiño un buen rato, pero el tiempo se ha agotado, así que creo que debemos de despedirnos, no sin antes reiterarle nuestros mejores deseos. Cuídense mucho y recuerden que estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.